Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la lectura de enero 9. Estamos leyendo Job 21 al 23. So vamos a seguir leyendo. Capítulo 21. Déjeme buscarlo primero. 21. Ok. Entonces Job respondió: el mejor consuelo que me pueden dar es escuchen bien lo que voy a decir. Escucharme con paciencia. Y después de que haya terminado, se pueden burlar de mí. ¿Es que acaso me estoy quejando como con un ser humano? ¿Por qué no debo perder la paciencia? Mírenme y asómbrense. Lléguense de temor. Cuando pienso en todo lo que me sucedió, me inquieto y estremezco. Siento miedo y mi cuerpo tiembla, porque la gente mala sigue con vida. ¿Por qué disfrutan de larga vida? Y todo esto le sale bien, y todo le sale bien. Ven a sus hijos crecer y establecen y hasta conocen a sus nietos. Sus casas son seguras y cómodas. Dios no los castiga. Su toro se aparea bien. Las crías de sus vacas no mueren al nacer. Mandan a sus hijos a que salgan a jugar con ovejas. Sus hijos disfrutan jugando. Aquí es algo bien importante que Job está hablando. Está hablando de por qué la gente, Dios le da tanta gracia a la gente mala. Y si usted ha visto, hay gente perversa que tiene mucho dinero. Todo lo que les hace le sale bien. Yo me acuerdo, teníamos una persona que conocíamos de familia. No era familia de nosotros, pero si usted iba a su casa, decía usted: ¿cómo es que este hombre tiene tanto dinero? En esos tiempos eran como en los 90s. Y en esos tiempos, la gente que tenía casa y que tenía carro nuevo era impresionante, ¿no? Y esto fue antes de que pasara la crisis de las casas, que se hizo un poco fácil agarrar casas. Pero este señor tenía un carro último modelo, una Land Cruiser creo que era, y vivía como gente de middle class, pero de alta, ¿me entiende? Como de clase media, pero media alta, ¿no? Y no me acuerdo en lo que trabajaba, pero yo decía: ¿cómo este señor es que tiene tanto dinero? Y al final me di cuenta que andaba en muchos asuntos que no eran buenos. Él chocaba carros. Bueno, uno de sus tranzas era que lo contrataba usted, él chocaba sus carros y él hacía fraude de aseguranza. Ese era uno. El otro era de que andaban en otros negocios de pirámides y cosas así. So, donde estafaban a la gente diciéndoles que les iban a entregar $8,000 y ellos ponían $2,000 por cada persona que entraba. Y al final eso se descubrió. Pero lo impresionante es que esta persona todavía sigue teniendo dinero. Y no sé si están los mismos pasos, pero lo más probable, si no se ha centrado a Dios. Y esto es lo que está hablando Job. La gente mala toca el tambor y la lira y celebran el sonido de la música. Disfrutan de prosperidad y alegría toda su vida. Luego descienden tranquilamente al lugar de los muertos. Les dicen a Dios: aléjate de nosotros, no queremos seguir tus caminos. ¿Qué es el Todopoderoso para que tengan que rendirme culto? ¿Qué ganamos si le oramos a Él? Ellos creen que la prosperidad depende de ellos, pero yo no pienso así. ¿Pero con qué frecuencia se apaga la lámpara de los malos? ¿Qué tantas calamidades sufren ellos? Cuando se enoja a Dios con ellos y los castiga, es como verlos a ellos arrastrados como paja que lleva el viento o como paja que lleva un torbellino. Ustedes dirán: Dios castiga al hijo por los pecados del papá. Y eso, si se acuerdan, Jeremías, eso es uno de los proverbios que Jeremías dijo. Nunca más digan ese proverbio, porque yo no soy así. Pero yo digo: ¿qué Dios debería castigar al que peca para que aprenda? Que él mismo vea su propia destrucción y siembra y sienta la ira del Todopoderoso después de muerto. ¿Qué le puede importar la familia que dejó a morir? Aún en realidad, ¿quién puede darle lecciones a Dios? Él juzga hasta los que están en los más alto Este murió gozando de prosperidad, en paz y comodidad. Tuvo un cuerpo fuerte y saludable. Y hay muchas gentes que pasaron así, ¿no? Pero aquel otro murió triste y acongojado, nunca supo lo que era felicidad. Sin embargo, ambos serán sepultados en el polvo y los gusanos los cubrirán. Que sí tiene razón, todos vamos a morir. Y no, a mí, si yo soy Bill Gates o Warren Buffett, que son los multimillonarios de este país, voy a morir exactamente como el pordiosero que está allá en el callejón de Los Ángeles. Nos vamos a convertir polvo. El único error es que Job algunas veces no predica la vida eterna, porque aunque no vamos a pagar el precio aquí, vamos a pagar el precio en la vida, en la vida. Pero yo sé lo que ustedes están pensando, si lo que están tramando. Ustedes han dicho, ¿dónde está la casa del poderoso? Porque ¿dónde está la carpa que habita el perverso? ¿No les han preguntado ustedes a los viajeros? ¿No han reconocido las pruebas de que ellos dan? Ellos confirman que el perverso se libra de la calamidad y los malos sobrevivirán el día de la ira. ¿Quién le reclama al perverso por sus malas costumbres? ¿Quién le da merecido por lo que hace? Lo llevan a enterrar y a un guardia cuida su tumba. Una gran multitud va adelante de atrás del cortejo hasta la tierra donde lo entierran. Parece agradable. ¿Cómo entonces me van a consolar ustedes con palabras vacías? Lo que ustedes dicen es pura mentira. Porque los amigos están predicando esa teología de la prosperidad. Oh, si eres bueno, Dios es bueno contigo y te da bendiciones. Pero Jesucristo trajo un punto bien importante cuando él habló de Lázaro y el rico y el pobre. Déjeme ver, estamos en el, lo voy a tratar de buscar bien, bien rápido, 22, versículo 22, voy a parar esta grabación para que no tengan que esperar aquí hasta que yo lo agarre. Sí, está, ya lo encontré, está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a hacer algo diferente en esta lectura. Vamos a leer esa lectura. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendez. Hacía también, había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Y deseaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno alzó sus ojos y estaban en tormentos, y vio a Abraham de lejos a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua. Entonces, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora esté consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, mas si alguien fuese a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantará en los muertos. Lo que Abraham está diciendo, los profetas, es la Biblia. La Biblia son los profetas. Eso es lo que uno tiene para arrepentirse. Y aquí está hablando de la prosperidad del rico, ¿no? Pero al final pagó el pago porque se fue al infierno y fue atormentado. Ahora, ellos estaban en el seno de Abraham y el Seol, que vamos a llegar un poquito más tiempo del significado de qué es el infierno, el lago de fuego, el Seol y el seno de Abraham. Ahorita no tenemos tiempo de eso, pero son dos cosas bien diferentes. Vamos a seguir leyendo. y vamos a seguir leyendo en versículo 22. Entonces Elifaz Temán respondió: ¿de qué le sirve al ser humano a Dios? En verdad un gran es un hombre sabio, pero ¿de alguna utilidad para Dios? ¿Le ayuda en algo a Dios que tú seas bueno? ¿Gana algo Dios con que tú seas intachable? Es porque el respeto que le tienes, que Dios te corrige y te lleva a juicio. ¿No será más bien que tu gran maldad no sea acaso por tus pecados sin límite? Es porque sin tener necesidad tú exigías fianza a tus fiadores, porque como garantía te pagó, le quitaste la ropa al pobre. Aquí lo siguen acusando también de que les había quitado la ropa al pobre, que les había dado, que les había exigido seguridad. Y usted sabe qué malo es eso, porque yo he pasado por eso, donde digamos el pobre está bien necesitado. Y le quitan algo por seguridad. Entonces, digamos que la gente pobre tiene un abrigo que él usa, ¿no? En este tiempo de frío. Y mucho de lo que hacían era es que le prestaban el dinero que necesitaban, pero le quitaban el abrigo por el tiempo que tenía el dinero. Y tal vez la gente era honesta siempre y pagaba, pero ellos siempre requerían un depósito. Y nos enseña mucho de cómo es Dios, ¿no? Ahora, la pregunta que le puedo hacer yo es, ¿qué pasa si usted tiene un amigo que le sigue prestando? Usted sabe que está en necesidad, pero él le sigue, préstame. ¿Y cómo es que le va a hacer? ¿Acaso, porque Dios dice, préstale al pobre y yo te lo pagaré? Y tal vez esta persona es pobre, pero esas son las preguntas que yo me pregunto. ¿Será que uno le siga prestando? Yo creo que la respuesta, si usted está en el puesto de prestarle, préstele. Pero si usted está endeudado también, no le preste. Porque entonces, como dije, es un ciego guiando a otro ciego. Usted se va a ir al hoyo también. Dice, porque tú le negaste agua al que estaba exhausto y comida al que tenía hambre. La tierra pertenece al poderoso y el privilegio viene en ella. Tú dejaste de ir a las viudas con las manos vacías. Te diste mal trato a los huérfanos, por eso estás rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. Por eso la luz se convierte en oscuridad para ti y estás sumergido en una inundación. No está Dios bien arriba de los cielos, mira lo alto que están las estrellas. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede juzgarlos a través de una nube oscura? Espesas nubes lo ocultan de nosotros y no puede vernos, porque anda paseando de lado a lado, de círculo de círculo. ¿Seguirás tú los mismos senderos que nuestros antepasados, recogiendo el mismo camino? ¿Te seguirán los perversos y ellos fueron arrasados antes de lo que pensaban y barridos como cuando un río se lleva a una casa? Ellos le habían dicho a Dios que los dejase en paz. Le decían al Todopoderoso que no necesitaban de él. Decían, todo esto es pesar de que Dios había llenado de bendiciones sus hogares. Por mi parte, yo me mantendré en ellos el consejo del perverso. La gente buena ve al sufrimiento del perverso. Aquí está, sigue hablando de eso, de la teoría de la prosperidad, ¿no? Que no muchas veces es cierto, porque por lo mismo que le pasó, Lázaro era un hombre justo, pero también pasó misericordia. Dice, la gente buena ve el sufrimiento del perverso y se alegra, el inocente se ríe de él y dirán, ¿no era este el que ha sido destruido, el que estaba contra nuestra? El fuego consume a aquellos que dejaron reconfiarte con Dios, y verás que así te sucederán cosas buenas. Reconcíliate con Dios y verás que sucedan cosas buenas. Acepta las enseñanzas de Dios y guarda tus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado, pero debes alejar de tu carpa el mal, debes considerar como polvo los tesoros y el oro de Ofir como piedras de río. Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa, con toda seguridad que encontrarás la dicha del Todopoderoso y pondrás levantar tu rostro hacia Dios, le pedirás a Él y Él te escuchará y te cumplirá todas las promesas que le hiciste. Toma las decisiones y les hará que se realicen, te irá bien en todo. Cuando alguien te humille, tú le dirás, levántate, y Dios salvará al más humilde, y Él hará libertad al inocente, será liberado con los con la pureza de sus manos. So, yo creo que aquí a Sur, o como se llama, creo que se llama Sur, permita, quiero ver cómo se llamaba. Sur, creo que se llamaba. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba este hombre. Versículo. Eliafaz, otra vez. So, Eliafaz. Sur, creo que era el otro. Eliafaz, una de las cosas que se está contradiciendo aquí es que él dice, pues sirve a Dios y todas las cosas te van bien, te va a dar prosperidad, pero a la misma vez está diciendo, atesora, que tu oro sea el oro del Ofir, que sea seguir al Todopoderoso o llegarte a ser... o pegarte a Dios tanto que Él sea como el precio del oro, ¿no? Que tú aprecies la relación que tú tienes con Dios como el oro. Pero a la misma vez Él está diciendo, no, pues Él te va a dar todo lo que tú deseas. So, lo mismo prosperidad, que sí es verdad, no lo quiero decir, que Dios es un Dios bueno que nos da, pero hay algunas situaciones que no se pueden explicar. No se pueden explicar porque no entendemos el contexto de toda la historia de este personaje, ¿no? Es como cuando uno ve una movie, yo creo, y está viendo el principio y el personaje está pasando por muchas crisis y digamos si se para ahí la movie o una novela, para las muchachas que ven las novelas, ¿no? Si usted ve y nunca ve el final, entonces es algo que es bien triste, ¿no? Cuando yo estaba chico, yo crecí en El Salvador. Y había unas caricaturas que daban todos los después de la escuela, cuando se terminaba la escuela. Y era una de las caricaturas, era una serie. Y por 3 años dieron la misma serie, pero nunca dieron el final de la serie. So, la serie era como de 10 o 20 capítulos, no me acuerdo. Nunca pude ver el final de la serie. Siempre desde ese día me acuerdo de que nunca pude ver el final de la serie y algo que me ha venido a la mente. So, vamos a leer el último capítulo, el capítulo 23. Entonces Job respondió, todavía hoy me quejo amargamente, me pesan las manos debido a mi gemido. Como quisiera saber dónde encontrar a Dios, le expondría mi caso. Y le daría un discurso lleno de argumentos legales. Conocería las respuestas que él tiene para mí y él extendería lo que dijera. Y vamos a ver cómo Dios le aparece a este compadre y él dice, pues, no tengo la menor idea de lo que me estás preguntando, Dios. ¿Usaría Dios su poder en contra mía? No, yo creo que él me prestaría atención. Allí un hombre íntegro aumentaría con él. Y yo me libraría eternamente de mi juez. Pero si voy al oriente, ¿dónde está él? Si voy al occidente, tampoco lo encuentro. Me dirijo hacia el norte, no lo veo allí. Lo busco en el sur, tampoco lo encuentro. Pero él sabe la clase de hombre que soy yo. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Y aquí el Job se está dando gloria a él. Porque si es un hombre justo, porque Dios él mismo lo ha dicho, que él es un personaje justo. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice de que no hay justo en el mundo. No hay ni uno. Porque pecamos, ¿no? Y él está diciendo, pues, ¿dónde puedo yo encontrar a Dios para que él me guíe? Para yo argumentar con él. Vamos a seguir leyendo. Pero él sabe la clase de hombre que soy y me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Yo sigo sus pisadas, me mantengo en sus caminos y no me desvío. Sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí enseñanza, pero Dios nunca cambia. Vamos a seguir leyendo. Pero Dios nunca cambia. ¿Quién puede hacerlo cambiar? Todo lo que quiero hacer lo hará. En el aseguro, él se asegura de que yo cumpla toda mi sentencia. Él trata de igual manera a muchos otros. Por eso le tengo miedo. Entiendo todo esto y le temo. Dios ha hecho que me acobarde. El Todopoderoso me aterroriza porque yo sigo enfrentando la oscuridad y las tinieblas han cubierto mi rostro. Vamos a terminar ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Vaya a páginas o pages y vaya a Biblia Diaria o a los otros shows que tenemos. Tenemos un show en vivo que lo hacemos los domingos a las 3 de la tarde. Si usted quiere llamar también, por favor llámenos, mándenos un email a info@mawministries.com y podemos nosotros contestarle alguna de las preguntas que usted tiene. Como le dije, visite nuestra página, ore por nosotros para que Dios nos bendiga. Estamos planeando los nuevos planes ahora que tenemos para el nuevo año, para que Dios sea que Él nos proteja y nos vaya bien en todo. No porque esperamos eso de Dios, ¿no? Porque sabemos que lo vamos a recibir de Dios, como lo que está haciendo Job, pero que recibamos todo lo que Dios nos quiera dar con alegría, si es bueno o malo, con alegría. Como dijo Job, desnudo vine y desnudo me fui. Pero a la misma vez, como dijo Salomón, no me des poco porque pueda que yo peque contra ti, pero no me des mucho porque puede que yo me olvide de ti. Vamos allí a terminar y vamos a seguir leyendo después, mañana. Que Dios lo bendiga.